Dios es testigo que quererte más no puedo. Quisiera escribir en tu corazón nuestros nombres con toda pasión. Quisiera pintar en tu corazón los colores de este amor. Rojo, como la pasión que siento por vos. Verde, como la esperanza de tener tu amor. Quisiera escribir en tu corazón nuestros nombres con toda pasión. Quisiera pintar en tu corazón los colores de este amor. Rojo, como la pasión que siento por vos. Verde, como la esperanza de tener tu amor. Blanco, como la pureza de tu corazón. Negro, como el dolor si me dices que no. Pasión que siento por vos, ven.